El primer peldaño de la escalera fue la existencia, la energía, la materia, la vida y la inteligencia. Pero a cada escalón nuestra presencia era más breve, como si la esencia de lo complejo fuera a ser leve. La mente de los viejos es en parte obra de arte y en parte obra del tiempo y las fuerzas, como un diamante. Pero ese equilibrio nos dura un instante, como un vidrio que rebota en el suelo y después se parte. Al igual que el preso que echa de menos su cárcel, la historia del hombre con la vida es un romance, como el tipo que ha pasado de su amante tantas veces, que solo cuando por fin se va parece enamorarse. No es normal equivocarse, ¿qué medida es objetiva cuando estás enamorado? Me puedes dejar helado y no lo marco en el termómetro. Te puedes separar kilómetros y estar al lado. Ante esa incógnita, el matemático dijo, despeja. El físico analiza la luz que refleja. El paleontólogo solo conocerás a esa persona una vez que ya se haya ido por la huella que te deja. Mis complejos, susurrándome a la oreja sus consejos, me decían no la conozcas para salvarse el pellejo, porque sabían que harías que mi ego despertase y que este luego empezaría a cazarlos para alimentarse. Si el tiempo fuera espacio, la vida humana no habría para el sistema métrico. Estamos tan bajo que quien se mirara a través de esa escala tendría vértigo. Al cuerno tus méritos, tus éxitos, tus frustraciones. O ves al átomo histérico, llorando porque pierde electrones. Se descompone, se desordena, se desintegra, te pudres. Eso es la ciencia, las religiones, buscar razones por las que sufres. Pobres de los animales, no tienen a quien se lo explique. Como si fuera más triste sufrir si no existe una causa que lo justifique. No, yo no pretendo ningún subsidio. Sé que si me vendo, estaré con cometiendo un suicidio, que me acabaré cayendo por empezar mi casa por el tejado, anteponiendo mis fines a mis principios. Mis fines, mis principios. Hay conceptos que ellos mismos definen su sitio. Hay momentos en los que la fricción desgasta y la presión aplasta hasta que nos exprime, haciéndonos perder el juicio. No me consuela que todo tenga un sentido. Prefiero un mundo ilógico, pero contigo. No me consuela que todo tenga un sentido. Prefiero un mundo ilógico, pero contigo. No me consuela que todo tenga un sentido. Prefiero un mundo ilógico, pero contigo. No me consuela que todo tenga un sentido. Prefiero un mundo ilógico. Ahora sé que todo es relativo. Hasta el pesimismo tiene un lado positivo. Si siempre hubiéramos sido felices, aún seríamos primitivos, porque nadie avanza sin tener motivos. No es que la estupidez nos dé la felicidad, sino al revés. Es que el que es feliz no se para a pensar por qué lo es, ni a correr tras un objetivo que parece que esté a su alcance, pero solo es un señuelo evolutivo para que avance. A veces, la felicidad me recordaba esas carreras en las que un montón de perros corren detrás de una liebre mecánica. La función de ese señuelo era muy simple: ir lo suficientemente rápido como para no ser alcanzado nunca, pero no tanto como para ser perdido de vista, ya que solo si cada uno de los perros la seguía creyendo a su alcance, intentaría seguir corriendo más que el que tenía al lado. La desgracia para el lobo salvaje, ser enjaulado, para el perro ser privado de un hogar que le cobije. Así que lo más cruel que se le puede hacer a un ser es darle justo lo contrario a lo que su instinto le exige. Y así vamos, lo metemos todo en el mismo cajón, organizamos el mundo en función de nuestra perspectiva. ¿Y qué es una constelación sin un grupo de estrellas cuya única relación son el plano en el que las miras? Hasta hay temores que se contradicen, morir solo o cagándome en todo lo que no hice, porque sé que cuanto más estrecha un lazo, más te ata, que hasta el polen deja de volar si quiere echar raíces. Sé que no se puede estar bien siempre. La naturaleza del placer es ser intermitente, así que empieza por asumir que nunca serás completamente feliz, y así quizás llegues a serlo parcialmente. No me consuela que todo tenga un sentido. No me consuela que todo tenga un sentido. Prefiero un mundo ilógico. No me consuela que todo tenga un sentido.